Estimados oyentes, les animamos a visitar las páginas de nuestro emisor, radio-santec.com, para conocer y poder escuchar muchos programas más con interesantes temas de gran actualidad. Además, si quieren, pueden inscribirse a nuestro boletín informativo, de manera que por email van a recibir sin compromiso alguno las informaciones más actuales. Recuerden, en la web radio-santec.com. Con gusto escuchamos también sus impresiones o comentarios y le informamos en el teléfono móvil en España 678-955-678. Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, wer kennt folgende Worte nicht? Einen guten Morgen, einen guten Tag. Estimados amigos, estimadas amigas, ¿quién no conoce las siguientes expresiones? Buenos días, que pases un buen día, una buena tarde, que descanses bien o buenas noches. Todos estos buenos deseos, con frecuencia, se dicen muy superficialmente y, sin embargo, tienen mucha profundidad. Pues, como es en realidad una buena mañana o un buen día, merece la pena reflexionar más profundamente sobre ello. Entre el saludo matinal y el saludo de las buenas noches se encuentra todo un día. Y lo que ha ocurrido durante el día, bien sea en la familia, en el puesto de trabajo, entre amigos, bien sean conversaciones agradables o desagradables, entra en movimiento en nosotros, en nuestro mundo de pensamientos. Siempre nos alegramos de haber tenido una buena conversación sobre los elogios o los reconocimientos que nos dan otros, y nos alteramos cuando se tratan de cosas desagradables o conflictivas, especialmente si afecta a nuestro ego o si quizás pensamos que no sería digno de nosotros. Pero todo aquello que durante el día no ha sido analizado y concluido, por lo menos en nuestro mundo de pensamientos, nos lo llevamos a la tarde y con frecuencia también a la noche. Entonces nuestro sueño está alterado, es intranquilo, porque pensamos y pensamos. ¿Cuántas veces escuchamos decir «no puedo dormir» o «me cuesta mucho dormirme»? ¿Y cuáles pueden ser los motivos? En el caso de personas más mayores, se trata del pasado que no hemos puesto en orden, de decepciones, del sufrimiento o de la aflicción al desear volver a vivir momentos felices. Sin embargo, los sucesos que nos trajeron momentos alegres, en la mayoría de los casos, no pueden ser repetidos de nuevo. Pero lo que no fue tan bien, quizás las enfermedades, las enemistades, la pelea, las disputas por quién llevaba la razón, en las que al fin y al cabo ya entreveíamos que uno mismo no podía tener la razón en todos los puntos, todo aquello pareciera que uno no lo quiere aceptar ni mirar más. Sin embargo, más tarde, por ejemplo, en las noches de insomnio, vuelven a llamar a la puerta esos sucesos. ¿Y por qué? La noche nos trae silencio, tranquilidad y el sueño. La noche nos emite estas señales de relajación a nuestro consciente y subconsciente. Pero si en nuestro cerebro apenas se encuentran receptores para estas señales, entonces la noche, en lugar de traernos el anhelado descanso, mueve nuestro desorden, aquello que no está arreglado. Algo similar ocurre también con las personas con vida profesional que en su puesto de trabajo, en su empresa, en su oficina o en las conversaciones tienen que dar la cara y mantener el tipo. También estas viven cotidianamente sucesos alegres, desafortunados, cosas incomprendidas, etc. Y todo eso debería de ser trabajado, digerido. Y si esto no se realiza a tiempo, nos lo llevamos con nosotros. Y anida en nuestras neuronas. Y con el tiempo, esas energías negativas impregnan nuestra manera de pensar y, al fin y al cabo, también nuestro comportamiento. Y así va pasando el tiempo, nos hacemos más mayores y quizás nos jubilamos, pero entonces tampoco encontraremos la tranquilidad al llegar la tarde, porque las noches se han convertido en el carrusel de nuestro pasado. No podemos dormir, nos torturan los pensamientos, que son las imágenes de nuestro pasado que nos están hablando. Un buen consejo que también podría darnos una gran ayuda dice lo siguiente: tomemos nuestra vida en las manos y no nos dejemos bambolear ni por los elogios ni por las decepciones y enfados del día. Entonces, estaremos aprovechando la energía del día, tomando, por decirlo así, el toro por los cuernos. Pues si analizamos lo desagradable, lo que nos ha afectado en el transcurso del día con la pregunta ¿por qué?, entonces quizás encontramos nuestra parte en las situaciones. La pregunta ¿por qué?, dirigida a nosotros mismos, resuelve más de una situación en nosotros. Sin embargo, este trabajo interno lo tenemos que hacer primero con nosotros mismos y no dirigiéndonos enseguida al otro, al que nos ha admirado o nos ha tirado por los suelos. Ambas situaciones deberíamos cuestionarlas. Investiguémonos a nosotros mismos. ¿Por qué los elogios de los otros han conseguido llevarme a una alegría exuberante? ¿Por qué no he podido simplemente aceptar el reconocimiento del otro con agradecimiento y como motivación para seguir haciendo cosas buenas y provechosas? Es decir, para comportarme de manera que mi jefe, por ejemplo, siga estando satisfecho conmigo o que yo pueda seguir dando un buen soporte y ayuda a mis compañeros de trabajo. ¿O por ejemplo cuestionar, ¿Han sido los elogios sinceros? ¿O encuentro que todo lo dicho no corresponde a la realidad? ¿O han inflado a mi ego? Todas estas preguntas confrontan a nuestra alegría egocéntrica. La pregunta ¿por qué?, dirigida a nosotros mismos, podría animarnos al autorreconocimiento y a encontrarnos a nosotros mismos. O por otro lado, podríamos preguntarnos ¿por qué he tenido que ser llamado al orden? O ¿por qué estoy tan decepcionado y enfadado que mi estado de ánimo se encuentra muy abatido? ¿Por qué? Un autoanálisis sincero podría hacernos conscientes de más de una cosa. Por ejemplo, ¿ha sido en realidad mi ego el afectado? Y si es así, ¿de qué se compone este? Quizás incluso llegamos a darnos cuenta que aquel que nos ha dejado abatidos en realidad ha dicho algunas cosas que son verdad, aunque no lo haya hecho justamente con consideración, incluso aunque haya sido demasiado directo. Sea como fuere, en el momento en que nuestro mundo de sensaciones se enerva y rebosa de espuma, siempre es el ego el que está en juego. Das Ego kann auch als das Ich bezeichnet werden. El ego también puede ser descrito como el yo. Dejemos enredándonos a nosotros mismos en nuestro ego y raramente notamos que somos la araña en la telaraña. Nuestros hilos son las muchas sensaciones y pensamientos que traspasan nuestro consciente y subconsciente. Y cuando la telaraña ha sido tejida, se mueve por la tarde o en la noche, convirtiendo en muchas ocasiones la noche en el día, de manera que apenas podemos dormir, o si lo conseguimos, no profundamente. ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos acostumbrarnos a sembrar en nuestro consciente y subconsciente, en todas las situaciones del día, pensamientos buenos, equilibrados. Esto también sería una ayuda para la noche. Una imagen que nos puede servir de ejemplo. Podríamos comparar nuestras neuronas con un campo de cultivo. Nosotros mismos somos el sembrador. ¿Y qué es lo que sembramos en nuestra tierra? En el consciente y en el subconsciente. Eso es la semilla que germina, crece y da frutos. Los frutos somos nosotros mismos. Y también somos los que tenemos que masticarlos de una u otra manera. Recordemos por ello con frecuencia, día tras día, estamos sembrando con nuestras sensaciones, pensamientos, palabras y hechos. ¿Qué es lo que sembramos? Eso lo determinamos cada uno. Y cada uno de nosotros también vive las primeras y las últimas horas de la tarde. La tarde puede ser comparada con un recipiente de recogida. Lo que durante la jornada no hemos podido purificar, viene por la tarde a nosotros de manera comprimida. Pues en el día pensamos y pensamos, hablamos y hablamos y nos alteramos. ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos de llevar a cabo una revisión del día sincera y, si es necesario, hacer un cierre del día positivo. Estaría bien que nos cuestionáramos a nosotros mismos con las palabritas ¿por qué? ¿Por qué el día hoy ha sido tan difícil? ¿Por qué ayer fue quizás tan fácil? Hoy solo ha habido un conflicto tras otro. Ayer, sin embargo, se nos elogió y se nos llenó de alabanzas. Ayer, así piensa más de uno, me sentía por las nubes, pero hoy estoy por los suelos. ¿Pero cuál es el lema detrás de las palabritas ¿por qué? El lema es mirarse a sí mismo sin tapujos para encontrarse a sí mismo, encontrar dónde el ego nos domina. Quien se encuentre se pregunta, ¿cómo puedo poner en orden mi asunto? Al que también podemos definir como culpa. O preguntarse, ¿de qué me puedo alegrar sinceramente? ¿Y qué parte de los llamados elogios eran exagerados de manera que no tienen que ver conmigo o no son justos o acertados? Nuestra tarde la podríamos utilizar para, escalón tras escalón, salir del sótano, subiendo hacia la luz, poniendo en orden ahora, todavía por la tarde, nuestra parte errónea, la situación conflictiva o engorrosa. Si no es demasiado tarde, quizás todavía podemos realizar alguna llamada telefónica para sacar el malestar de nuestra conciencia y también de la conciencia del prójimo afectado. O en la próxima ocasión que nos sea posible, podríamos visitar a nuestro prójimo para poner en orden el conflicto. Sin embargo, no deberíamos de reprocharle al otro su comportamiento, sino pedir perdón por nuestra parte errónea, por nuestros aires de superioridad. Si nuestro arrepentimiento es sincero, también encontraremos las palabras correctas, de manera que con nuestro acto de reconciliación consciente del propio error, por otro lado, no contribuyamos a que el otro se enorgullezca. Pues no sabemos si el otro también ve su comportamiento erróneo. Cada uno es únicamente responsable por su propia manera de pensar y actuar. Esto significa que debemos dejar en las manos del prójimo lo que él quiere hacer consigo mismo. Quien ya no esté más en la vida laboral, y le dé vueltas a su pasado, podría hacer algo similar. Podría, por ejemplo, escribir una carta o llamar por teléfono a los afectados, a las personas que están en sus pensamientos. O con la ayuda del Gran Espíritu que está dentro de cada uno de nosotros, podría emitir pensamientos del pedir perdón y del perdonar. Y entonces dejarlo así y no volver a darle vueltas a los antiguos pensamientos. Alles, was in der Vergangenheit schön und gut war. Pero también deberíamos alegrarnos y estar agradecidos por todo lo que en el pasado fue hermoso y ha estado bien. Pero si, por ejemplo, quisiéramos recuperar situaciones perdidas o incluso atraerlas, en la mayoría de los casos nos quedamos con un mal sabor de boca, pues lo que ha sido no puede volver a ser repetido de igual manera o no puede volverse a recuperar según nuestro deseo. Simplemente hemos entrado en otra etapa de nuestra vida. Tomemos nota de que cada día tiene sus alegrías y sus cargas. Feliz es aquel, y sobre todo en la edad avanzada, que ha aprovechado sus días y que en su último ciclo de vida de su existencia terrenal procede además aprovechándolos aún más. Todo aquel que se encuentre a sí mismo podrá entonces decir: mi noche es una almohada mullida en la que descanso, duermo bien. Y esto es lo que les deseo de todo corazón, queridos amigos, queridas amigas. Se lo deseo de todo corazón. Esto ha sido un don para la autoayuda, dado por Gabriele. Este programa está basado en un libro que lleva el mismo título, que ha sido publicado en alemán y próximamente también en español, y pueden solicitar más informaciones sobre él en la web editorialvidauniversal.com. Con gusto escuchamos también sus impresiones o comentarios y le informamos en el teléfono móvil en España 678-955-678. Estimados amigos, estimados oyentes, esperamos volver a estar con ustedes en nuestro próximo programa. Hasta entonces, reciban un cordial saludo de los cristianos originarios.